Para festejar el Día del Sol, arribó a Pyongyang por vía aérea el día 12 la delegación de la Asociación Nacional de Coreanos en Estados Unidos, encabezada por su titular Yoon Gil-sang.